Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Vamos a conocer los contenidos del número de noviembre de la revista digital interactiva y gratuita Mac Today. Conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de Mac Today. Buenas tardes, Álvaro, y felicidades por el segundo aniversario de la revista. Hola, muy buenas, muchas gracias, Jaume. ¿Cómo lo vais a celebrar? Hombre, pues a lo mejor hacemos otro Harlem Shake o nos vamos a hacer fiesta por ahí. Algo tenemos que hacer. Claro que sí. ¿Y pero con bueno, los lectores? Con nuestros lectores sí queremos celebrarlo porque ellos son los responsables de que estemos ahí 2 años ya seguidos, que a estas alturas y cómo está el panorama actual no es fácil. Y así que bueno, lo queremos premiar su fidelidad y así que vamos a regalar un iPad Air. ¡Hombre, un iPad Air! ¡Esto es fantástico! Sí, sí. Bueno, acaba de salir el iPad Air, es un dispositivo que está en boca de todos los maqueros. Así que bueno, hemos querido, junto con Benotax, que es quien patrocina el sorteo, poner a disposición de la gente esta oportunidad, ¿no? ¿Cómo pueden participar nuestros oyentes y los lectores de Mac Today en el sorteo de este fantástico iPad Air? Para poder participar hay que descargarse el número de noviembre a través de la aplicación de Mac Today y ya dentro del número de noviembre se encontrarán las instrucciones. Hay que rellenar un pequeño cuestionario que nos va a ayudar a que nosotros mejoremos también y solamente hay que hacer eso, nada más. Es fantástico, claro que sí. Nosotros desde aquí animamos a todos nuestros oyentes que se descarguen ya mismo el número de noviembre de Mac Today. Álvaro, ¿cómo valoras estos 2 años de vida de Mac Today? Pues primero, muy ilusionantes. Nos han dado momentos muy bonitos porque es un mercado muy nuevo, el de las revistas digitales. Es muy gratificante porque tenemos un público, como es el público maquero 100%, que es súper fiel y están arropándote todo el día y hay un feedback entre revistas y lectores que es tremendo. Pero también ha sido 2 años complicados, que bueno, el mercado está como está y oye, permanecer ahí 2 años es complicado, hay que luchar mucho. Y con mucho trabajo y mucha ilusión, al final se consigue y ahí seguimos. Claro que sí. Nosotros desde aquí queremos felicitar a todo el equipo que hace posible Mac Today porque estáis haciendo un trabajo excelente. Vamos a conocer ahora los contenidos de este mes. Álvaro, ¿con qué nos vais a sorprender en el número del aniversario de Mac Today? Mira, pues este número lo hemos llamado lo que más vale no es lo que más cuesta. Esto lo es en referencia a que las novedades de Apple han dado mucho de qué hablar. Como sabemos, Apple ha cambiado la política de precios de software, ahora su sistema operativo de escritorio es gratis, los paquetes eLife y Word también son gratis, y aprovechamos para hablar de esto y para hablar también, por supuesto, de los nuevos iPad. También contamos con una entrevista a Jacinto Roca, que es el CEO y cofundador de Wacky.tv, el servicio de videoclub online con origen español. Y bueno, hablamos de muchas cosas más que son muy interesantes, ¿no? Como puede ser un reportaje sobre el iPad, del uso del iPad en la escuela. Hablamos de la J-Pod, de la jornada de podcasting que se han celebrado en Madrid recientemente. Y hay algo muy interesante que a nosotros nos ha gustado mucho, que espero que los lectores también, sí, que es que cumplimos 2 años y lo celebramos con un reportaje. Uh-huh. En ese reportaje el lector va a poder descubrir secretos de la revista. Cuenta. No quiero desvelar mucho más porque está en el interior. Sí. Y sí que quiero decir que también podrá haber vídeos exclusivos. Hemos puesto una toma falsa y puede estar bastante gracioso. Claro que sí, estaremos muy pendientes. ¿Habrá otro Harlem Shake o similar? No lo descartamos. Bueno, Harlem Shake está un poquito ya pasado, ¿no? Pero sí que alguna locura haremos porque a nosotros nos encanta estar cerca del lector, que sienta que hay buen feeling, que hay buen rollo, ¿no? Y seguro que alguna locura haremos próximamente. Estaremos pendientes. Álvaro, gracias por atendernos. Muchas felicidades a ti y a todo el equipo que hace posible la revista y por el segundo aniversario de Mac Today. Gracias a vosotros, como siempre, Jaume. Y atención, amigos, porque si queréis ganar un iPad Air, lo que tenéis que hacer es descargaros ahora mismo la revista Mac Today de este mes de noviembre, seguir todos los pasos que encontraréis en la revista, tener mucha suerte y así podréis celebrar el segundo aniversario de la revista Mac Today.